Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Elite Espacios, les recuerdo, con una sola E intermedia, y así nos pueden buscar en escribirnos en Twitter, arroba Elite Espacios, y en nuestra página de internet www.radio.eliteespacios.mx, en donde van a poder bajar todos nuestros podcasts y vamos a poder seguir platicando con ustedes. Bueno, hay muchas cosas interesantes y nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com. Pues como ven, amigos, ya estamos empezando este mes de noviembre y en menos de lo que nos demos cuenta ya vamos a estar en Navidad. ¿Qué tal? ¿A quién le gusta la Navidad? A todos, ¿no? Y les voy a dar un breve comercial. La próxima semana vamos a tener aquí a Rafael Tinajero en Solo por Ayudar, la Fundación Solo por Ayudar, que vamos a tener un programa súper, súper, súper interesante. Pues bien, les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac y también estamos en internet. Pegaso.anahuac.mx / radio, y ahí pueden ver la aplicación de TuneIn y desde ahí pueden escucharnos a través de TuneIn en cualquier parte del mundo con sus smartphones. Entonces con los smartphones podemos bajar pues la aplicación y así nos van a poder encontrar. La frase de hoy, a ver qué les parece. Fracasar no es caer, fracasar es negarse a levantarse. Pues una frase muy interesante. Pues bien, ¿qué les pareció? Nos gustaría seguir escuchando sus comentarios. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue en los días pasados de muertos? No hubo puente, pero pues la mayoría de la gente... pues estuvieron bien, por ahí nos hicieron llegar varias calaveritas. Si nos da tiempo, por ahí se las voy a andar leyendo. Y nuestra invitada de hoy es una chica muy especial, a quien nos brinda el honor de tenerla aquí en estos micrófonos, la licenciada Nicté Bustamante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí con nuestra invitada muy especial, Nicté Bustamante. ¿Cómo estás, Nicté? Bien, muy bien. ¿Y tú? Perfecto, de maravilla. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué tal, Nicté? A ver, platícanos un poquito sobre ti, una pequeña semblanza, porque hemos dicho al aire en algunas ocasiones anteriores que te íbamos a tener aquí de invitada. Pero mucha gente nos ha preguntado, ¿quién es Nicté? ¿Qué hace Nicté? ¿Por qué invitada a Elite Espacios? ¿A qué se dedican la tal Nicté? Pues mira, yo tengo 2 años haciendo horóscopos para el periódico Publimetro. Actualmente participo también para el programa Capital 21 del canal de la ciudad del Distrito Federal, que se transmite por Axtel, me parece el 21, y el 123 también de Cablevisión, algo así. Y además, bueno, pues doy terapias, consultas desde 1999, o sea, ya tengo que 15 años trabajando, ayudando a las personas. También he trabajado en diferentes periódicos, en la parte de comunicaciones, haciendo artículos, columnas de opinión y demás. Y pues tengo mi blog ya con 500,000 visitas ya cumplidas. Y pues seguimos creciéndolo y haciéndolo cada vez más y más importante. Y bueno, pues estamos avanzando a través de las redes sociales. Hemos ido abriendo espacios para tanto como para ayudar a las personas, también como para irnos como adentrando, ¿no?, en estas nuevas aventuras de las redes sociales como una forma de comunicación y como una forma de llegar a la gente, para estar en contacto directo con todo el mundo. Y pues estamos con la cuenta de @nykte, que es NYKTE, en donde pues todo el mundo puede contactarme y consultarme directamente, y yo respondo a todo lo que nuestros amigos necesitan, tengan duda o quieran saber de sí mismos o de la energía, que es la parte interesante, ¿no? Te acordarás que somos mente, cuerpo y alma. Claro, de eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Mi chamba está enfocada directamente a la tercera parte, que es el alma. Fantástico. Pues bien, también por ahí sabía que tenías un programa de televisión en no vamos a mencionar, ¿no? Pero era por cable. Así es, tuve un programa de televisión, estuvo transmitiendo todo el 2010 y el 2011. Lo estuvieron transmitiendo, el canal cerró. Se llamó Tu Lugar Interior, este programa, en donde hacíamos varias entrevistas a personas muy interesantes sobre el tema de la parte humana, del desarrollo humano, que es tan interesante y tan necesario ahora que estamos pasando por tantas circunstancias tan, tan fuertes a nivel social. Pues sí nos hace falta un poquito más que nos mantenga bajo esa línea, ¿no?, de que somos seres humanos y que aquí estamos. Pues perfecto. Pues el tema de hoy: ser arquitecto de tu propio destino. Así es, ¿cómo ves ese tema? Muy interesante. Pues muy interesante, porque hay una situación que yo veo, ¿no? Dentro de la religión católica, la religión judía, dice que el destino existe, que pues tú estás destinado hacia cierta, por ejemplo, a cierta novia, a cierta esposa, o lo que puede ser sobre tu trabajo o algo así, ¿no? Sí, bueno, hay muchas culturas que hablan sobre el tema del destino fatal, ¿no? Que todos tenemos ya marcada una línea y que sobre esa línea tenemos que ir avanzando. Sí, pero no. O sea, es verdad que todos tenemos una línea a nivel de aprendizaje o de conocimiento, una expectativa de lo que nosotros estamos buscando en esta vida antes de nacer. Nosotros hacemos como una línea de tiempo de lo que nos gustaría aprender a lo largo de esta vida, ¿no? El para qué venimos. Porque eso es un tema importante y que todos, como a nivel evolutivo, lo tenemos que saber. Un perro sabe para qué es perro. Un gato sabe para qué es gato, ¿no? Entonces todos necesitamos saber el para qué nacemos. Ya una vez que tenemos en claro esto, bueno, viene toda una serie de tramas, ¿no?, y de cosas que se van entrelazando, en donde intervienes tú y las personas que te rodean. Y esto se va creando, porque al final del día somos seres creativos. Imagínate que ya todo estuviese creado. No habría que crear, ¿verdad? Claro. Entonces, del mismo modo, el destino. Si el destino ya existiera, no tendría razón de ser que estuviéramos. Sin embargo, sí podemos estudiar las líneas del destino, el saber hacia dónde vamos. Y esto, bueno, pues cualquiera lo puede saber. Digo, si estás navegando en un barco, pues tú puedes saber hacia dónde está trazado el destino del barco. Lo que no podemos saber es si en el camino nos vamos a encontrar con un huracán, una tormenta. Podemos tener ciertas mediciones, ¿no? Claro. Sabes que hay una tormenta en tal parte porque ya el satélite nos dio tal y tal, y cada vez nos vamos perfeccionando más en podernos anticipar a las cosas, ¿no? Eso con la tecnología actual. Actualmente. Pero a ver, dile a Colón lo que se iba a... Pues fíjate que los grandes marineros también lo sabían. Tenían sus maneras de poder anticiparse a lo que hubiese, ¿no? Por tiempos, fechas. Digo, el calendario maya es uno de los calendarios más precisos en cuanto a las corrientes energéticas del planeta. Claro. Entonces, a través de esos análisis, los mayas podían saber, por cierto, cuándo iba a llover, qué tan fuerte iba a llover, cómo iba a estar el agua y demás. No porque eso es lo que fuese a pasar, sino porque por cuestiones de matemáticas, ¿no? Todos sabemos que de tal a tal fecha normalmente hay aguas y que normalmente esas aguas son de tal tiempo, porque ya vemos, vamos, hay situaciones cíclicas dentro del universo y dentro del cosmos. Entonces estamos hablando que son culturas milenarias, o sea, no les tomó 3 días formarse. Sí, no, el calendario maya es la perfección. Y fue perfeccionado a través de miles de años de análisis científicos y estudios. Es como nosotros, por ejemplo, de todo lo que hemos avanzado como seres humanos en 100 años. ¿Estás de acuerdo que todo lo que hace 1000 años, en el año 1000, ¿no? El mundo estaba sometido a las religiones y había un pleito muy fuerte en cuanto a lo que era la ciencia y la religión, ¿no? Entonces, sí, muy fuerte. Y no nomás eso, sino también a lo sobrenatural, ¿no? Quemaban a las brujas. Esto fue en el año 1400, de 1400 a 1600 que empezó la Inquisición, ¿no? La quema de brujas. En el año 1000 no era tan perseguido este tipo de situaciones. Sin embargo, sí se daba le daban mucha importancia a lo que era la parte no científica de las cosas, ¿no? No le daban tanta importancia a la ciencia. Realmente la ciencia tiene, ¿qué te gusta? 200 años de tener fuerza, de tomar poderío, es muy poco, ¿no? Sí, claro. Entonces imagínate una cultura de 1000 años, ¿no? De constancia, porque estamos hablando esto de en Europa. Y sí, es la historia que nosotros conocemos. Y es realmente eso, porque... Pero imagínate una cultura... Los indios en las Américas, nadie sabía nada de ellos. Supuestamente, ¿no? Que ya se sabe que los chinos venían aquí a América y en fin. O sea, había contacto con el otro continente. Nadie los conocía, ¿no? Pero imagínate una cultura milenaria, ¿no? Que se dedicaba exclusivamente a la observación y que desde niños les enseñaban a los niños a observar. Todos somos cíclicos, todo en la naturaleza es cíclico, nosotros mismos somos cíclicos. Entonces, siguiendo la ley de los ciclos, sí, ciertamente hay un destino. Sin embargo, si nos vamos a, ok, ya sé que viene una tormenta, ¿no? Sí. Entonces, mi destino fatal no es la tormenta, porque simple y llanamente ese día no navego. Sí, es cierto. Simplemente no acudí a la cita con mi destino fatal, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Y ahí es en donde nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, en donde nosotros empezamos a anticiparnos a lo que hay a nuestro alrededor y en base a eso empezamos a crear y a construir, a hacer y a actuar, a definir y a transformar, en base a lo que sabemos. Si sabemos que viene una tormenta y puede pasar esto y lo otro, bueno, pues nos anticipamos a esos hechos y los vamos corrigiendo. Por ejemplo, las construcciones de las pirámides, ¿no? Se caen los edificios actuales, hablando de temas de arquitectura. Se caen todos los edificios actuales. ¿Por qué las pirámides en un terremoto no se caen? Pues realmente es una buena pregunta. Y no nomás eso, sino también te voy a pasar... Están construidas perfectamente bien, sus trazos, sus cosas, o sea, ahora, ¿quién construyó las pirámides y cómo es lo de las pirámides? Yo leyendo, investigando precisamente algo así, leí algo que a mí me dejó muy maravillado. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, la perfección que tenían y el peso que tenían, estaban sacando de la órbita al planeta. Y las pirámides de América vinieron a, ahora sí, como si fuera una balanza, a volver a estabilizar el planeta para que no se saliera de la órbita. ¿Tú sabías eso? No, fíjate qué interesante. Y no lo dudo, No lo dudo. Realmente la construcción de las pirámides en este planeta pues tiene una razón de ser. Yo siempre he opinado más cósmica que personal, ¿no? Humana. También leyendo, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de las pirámides y vamos sobre lo mismo, la arquitectura, toda esa construcción y cómo fue que fueron construidas aquí en América, se dice que pues los judíos al salir de Egipto eran 13 tribus. Y de esas tribus, al momento de entrar a la tierra prometida, entraron todos, pero con unas, pues entre peleas y no peleas y todo lo que había, fueron varias veces expulsados y se perdieron varias de esas tribus, que no se sabe realmente, según la religión judía, a dónde quedaron. Y bueno, hay otras culturas que también nos hablan de 13 diferentes razas. Y precisamente. Y esas son las 13 tribus que se decían. Pero bueno, esas ya son. No, pues eso es lo ya que son se otras dice, historias. Volviendo al tema de. Son la las tribus que se perdieron y que llegaron a América por el estrecho. Bueno, ajá, entre ajá. La deglaciación y no sé qué tantas cosas, entre Asia y vamos a hablar de Alaska, que por ahí entraron, ¿no? Pero, pues, entraron o de ahí salieron. Quién sabe. Pues regresando al tema. Bueno, arquitecto de tu propio entonces, destino. Entonces, vamos a la parte de comentaba de las construcciones de las pirámides. ¿Por qué las pirámides no se caen a través de los temblores? Bueno, porque tienen un diseño a nivel de ingeniería extraordinario, que las piedras no están estáticas, no tienen cemento. Entonces, como no tienen cemento, al momento que hay un terremoto, las piedras se mueven. Sí. Y se reacomodan y se reajustan solas. Perfecto. Entonces, vamos, sabemos que estamos en una zona de sismo, tenemos dos alternativas. Seguir construyendo como venimos construyéndose, de acuerdo a como siempre, o hacemos una construcción inteligente que va a hacer que al momento que haya un reacomodo en la tierra, las mismas piedras se ajusten, se acomoden y quede todo perfecto. Entonces, si tu destino fatídico era caer o morirte aplastado en tus construcciones, pues ya no fue, ¿verdad? Porque ya logramos anticiparnos a ese tipo de situaciones y lo que hicimos pues fue dar soluciones, ¿no? Que es una de las cosas que yo siempre les incito a las personas a que lo hagan, ¿no? Ver los problemas y después de ver el problema empezar a ver las soluciones y dedicar mayor energía al tema de dar soluciones antes que al tema de estar dando los problemas. Perfecto, me gusta mucho esto que estamos platicando. Y pues bien, amigos, es hora de que, como siempre, los moleste yo con un ratito de comerciales y continuamos en breve. Gracias. Ahorita continuamos. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Bueno, estamos aquí con Nicté Bustamante, regresando de este corte, platicando sobre arquitecto de tu propio destino. Ante todo, gracias por escucharnos y para los que nos acaban de sintonizar. Pues se están perdiendo de este programa, pero ya saben, lo pueden bajar de nuestro blog o de la página que tenemos. Y pues continuamos. A ver, Nicté, estábamos platicando precisamente sobre esto. Sí, bueno, hablar de ser arquitecto de tu propio destino nos lleva directo y nos dirige directo a las leyes universales. Sobre estas leyes universales, bueno, Hermes Trismegisto pues nos habla mucho sobre. De ahí viene la palabra hermético, ¿no? Lo cerrado, que son las leyes secretas o los grandes secretos del cosmos, que tanto se han resguardado y protegido. Una de ellas, pues, es la ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que hacemos nosotros va a tener un efecto y una consecuencia. Muchas personas están enfocadas en terapias y yendo a muchos lugares, ¿no? Para llorar y lastimarse por las consecuencias que están sufriendo. Aquí el secreto de ser nosotros arquitectos de nuestro destino está basado en que dejemos de estar llorando por lo que hemos hecho o por lo que estamos viviendo, las consecuencias de lo que estamos viviendo, y nos enfoquemos a resolver las próximas consecuencias a partir de empezar a enfocarnos en nuestras causas actuales. Es decir, tú actualmente estás haciendo algo que va a repercutir a mañana. Sí. Si tú te enfocas en las consecuencias del ayer, ¿no? Es que hoy me pasó esto y me pasó lo otro y aquello, ahí te puedes estar dando vueltas una y otra y otra y piensas que es tu destino, porque viene la ley de los ciclos, de lo que hablábamos hace ratito, de lo que se repite, ¿no? Entonces, como todo se repite en el universo, entonces vamos a estar cíclicamente una y otra vez cometiendo el mismo error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar que esto suceda? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a enfocarnos en lo que hoy estamos haciendo para que las consecuencias de mañana sean favorables. Si tú enfocas tu mente en el hoy, en el momento actual, si tú estás haciendo algo agradable ahorita, mañana lo que recibas va a ser agradable. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Si tú, por ejemplo, estás eres una persona... Estás forjando tu destino. Claro, imagínate que eres el típico prepotente que sale de su garage y le avienta el coche a uno, le avienta el coche a otro, le avienta el coche acá, le miente a otro, le dice de cosas así, ¿no? Va a terminar teniendo un accidente porque está forjando ponle eso. Ponle que sale de su casa ese día, se le apaga el coche en la esquina y nadie le echa la mano. Sí, él forjó su situación, ¿no? ¿No? Ahora vamos a poner el caso contrario. Digo, todos estamos expuestos a que en un momento del coche se nos descompongan. Si tú eres una persona que saludas a todo mundo, a todos tratas con respeto, eres amable con todos, te la pasas agradablemente con las personas que te rodean, sacas tu coche, se te descompone en la esquina y aparecen 3-4 personas que te vienen a echar la mano para ayudarte. Es cierto, totalmente cierto. Y te lo puedo decir por experiencia propia, yo era así y siempre he sido así. Así le enseñé, por ejemplo, a mis hijos. Mi hijo, el mayor, es un hombre que siempre ha ayudado a la gente y siempre se ha desvivido. Sus maestros me decían, desde que estaba en secundaria, que era un jovencito que tenía un buen corazón y que siempre se desvivía por ayudar a los demás. Dice, siempre hace favores a la gente. Hoy, bueno, este jovencito ya es un jovencito, ya tiene 22 años, y hasta la fecha, lo ve gente caminar en la calle. Él fue hace un par de años vicepresidente de una asociación de jóvenes que reunió en un baile, por ejemplo, sano, por así decirlo. O sea, no era gente que para emborracharse y algo así, más de 2,500 jóvenes. Y les hacía eventos y les hacía muchas cosas. Y la gente, los chavos, lo ven y lo paran en el carro. Me ha tocado ver cómo lo paran para saludarlo. Lo abrazan y eso, en muchos lugares. Claro, porque al final del día hemos estado labrando un destino armonioso, positivo y amoroso. Sin embargo, si tú hubieses sido un papá de estar gritando todo el tiempo, de estar regañando todo el tiempo, de estar castrando, coartando, coaccionando a tus hijos, seguramente tu hijo, por muy noble que tuviera el corazón, jamás podría haber hecho esto. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos, ¿no? En el tema de que somos los constructores, ¿no? Hay que vernos como obreros todos los días. Todos los días estamos trabajando para mañana. Algo vamos a forjar mañana. Y ese algo va a ser positivo o no a partir de que nosotros nos enfoquemos, nos enfrasquemos, nos concentremos en trabajar de manera armoniosa en este día. Mucha gente me dice, es que lo que hago no me gusta. Si no te gusta, déjalo. Y es bien importante que lo hagas. ¿Por qué? Solamente aquello que te guste, que disfrutes y que te apasione, solamente eso te va a llevar a la riqueza y a la opulencia futura. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es algo básico, algo que, pues, trabajándolo, solamente trabajándolo. Así es. Además, es algo lógico. O sea, imagínate que tú estás haciendo algo que se te hace tedioso, no lo haces bien, no lo haces rápido, no lo haces en el momento, y vas dejando pasar cosas, no das tu mejor esfuerzo. Sin embargo, si es algo que te gusta, que te apasiona, sin saberlo estás dando no solamente lo que te están pidiendo, sino más. Sin sí. Que tú te des cuenta, y siempre vas a estar dando ese cachito más, que al final es una inversión a largo tiempo, a largo plazo. Porque ese cachito más es lo que a largo plazo te va a redituar en claro. Algo más para ti. No nomás en eso, familia, o sea, el cachito más que le das al trabajo con los jefes, por ejemplo, el cachito más que le das a tu esposa o a tu pareja o a tu novia, el cachito más que le das a los hijos, esos poquitos tiempos que o sea, realmente son una inversión. Para los demás y para ti también a futuro, porque ahí es en donde llegas ya a cierta edad y tus hijos están contigo o no. Y mucho va a depender de cómo tú seas con ellos, ¿no? Y cómo uno sea con las personas. Si tú eres amable y eres venerable en temas de honestidad y de respeto, las personas van a accionar en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente creo que la mejor actitud es como que el mejor material, ¿no? Como tú como arquitecto, ¿qué haces cuando vas a hacer una obra, ¿no? Puedes comprar material de segunda o de tercera o puedes comprar el mejor material. Claro. Y obviamente, si lo que quieres es una buena construcción, pues compras el mejor material, te tomas tu tiempo para seleccionarlo, escogerlo. Para proyectar tu obra, que es la parte más importante, ¿no? Si nos viéramos como si fuéramos una casa en construcción, nos daríamos cuenta que no es lo mismo hacer un cuartito aquí, otro cuartito allá, otro cuartito acullá porque se me ocurrió, otro cuartito así, y chin, es que no le puse cimientos acá, híjole, ahora ya no le puedo meter un segundo piso, híjole, chin, es que yo quisiera, ¿no? Claro, si haces un buen proyecto y así planeas haces un a proyecto, futuro. Y aunque vayas construyendo un cuarto, luego construyes otro y luego otro, ¿no? Porque tal vez no tienes el dinero para construirlo todo en una sola, pero vas construyendo, eligiendo tus materiales, vas con paciencia, poco a poquito, pero a través ya de un proyecto de vida. Entonces, eso es fundamental. ¿Cuántas personas ustedes conocen que tengan hechas un proyecto de vida? Son muy pocas. Muy contadas. Yo estoy de acuerdo contigo. La gente, mucha gente vive al día. Así mucha es. Gente no planea su futuro. Mucha gente dice, bueno, hoy gané X y pues ya lo tengo en la bolsa y a lo mejor me voy de vacaciones X, y muy poca gente sabe lo que quiere para el día de mañana, para la semana que entra, o más que nada a lo mejor sí sabes lo que quieres para un futuro muy cercanito, pero nadie planea para un futuro más lejano. Pues fíjate que todos están como que en base del me gustaría, ¿no? Me gustaría irme a Cancún de vacaciones, me gustaría poder hacer esto, me gustaría poder hacer otro. Pero nadie tiene un plan estratégico en donde defina, ok, durante estos años voy a dedicarle exclusivamente al tema del trabajo, es posible que pueda salir, pero tal vez no con tanto auge, y durante estos años ya puedo yo relajarme, ya puedo yo estar más tranquilo, ya puedo yo salir de vacaciones con mi familia, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas están viviendo al garete. Entonces, ahí sí son presas del destino. Ya ¿sí? No hablemos de tu destino. No, de hablemos del destino, o sea, son barcos a la deriva. Y obviamente llegas a un punto en donde te encuentras barcos varados, ¿no? Y si lo pensamos, piensa que es el cáncer, ¿no? El cáncer es eso, son células que quedan varadas y que empiezan a entorpecer a otras células, su trabajo. Y esto va generando tumores. Y ¿sí? Estos tumores son cancerígenos o no, a partir de si estas células empiezan a contagiar a otras, ¿no? De ese no hacer nada. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, y si lo analizamos a nivel social, vamos a ver una serie de personas varadas, ¿no? Que son los famosos ninis, que ni trabajan ni estudian, y dicen, no, es que el gobierno es el que hace los ninis. ¿El gobierno no los obliga? No, perdón. ¿No? Yo creo que los ninis se hacen para no trabajar, no estudiar, no hacer nada, los y estar mantenidos por los papás. De barcos varados. O sea, al final los papás son barcos a la deriva. Y obviamente están creando barquitos a la deriva. Entonces, si nosotros empezamos a crear nuestro destino desde un principio, como si fuéramos un proyecto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Cómo quiero terminar? ¿No? Esta es mi construcción al final. Y poco a poco voy creando esa construcción. A partir de, bueno, este año me dedico a esto, ahorita me enfoco en esto, voy haciendo esto y poco a poco. Al final tal vez lo logres, tal vez no lo logres. Tal vez concluyas tu obra como tú lo visualizaste, tal vez no. Lo importante es que tú todo el tiempo tuviste un objetivo claro en tu mente hacia dónde quieres llegar, ¿no? Sí. Y eso te va a llevar al final del día al punto, ¿no? Que es el que todos estamos buscando, que es la felicidad. De acuerdo. ¿No? O sea, al final la felicidad no es el tenerlo todo. La felicidad es sentir que lo estás haciendo todo. Yo creo que la felicidad es estar contento con lo que tienes. Y no, porque también la felicidad es no estar contento e ir por más. Puede ser. O sea, la felicidad, más allá de un qué tengo y qué no tengo, es una actitud. Entonces, si tú sabes a dónde vas, sabes que estás siendo feliz. ¿Por qué vas hacia allá? O sea, los niños cuando te los llevas de vacaciones, ¿cómo van más felices? Bueno, sí. ¿Desde cuándo empiezas a disfrutar las vacaciones? Sí, las vacaciones, desde como que dices, les dices que te vas a ir de vacaciones. Y pueden ser 3 meses y todos están planeando 3 meses de vacaciones para disfrutar 5 días, ¿no? Cinco o 10 días. O 2 días, no importa. Pero durante 3 meses tuviste a tus niños dándote vueltas y cuando nos vayamos vamos a hacer esto y cuando hagamos. Esa es la felicidad. Sí. Esa es la felicidad. Cuando dímelo sabes, a mí, que, cuando que sabes a dónde vas así las vacaciones. Y que sabes lo que vas a hacer y que sabes que al final de todo tal vez no vayas a donde tú querías o tal vez no hagas lo que tú quisiste o lo que tú planeaste, pero igual te salieron otras cosas y esas cosas salieron mejor que las que tú tenías planeadas, ¿no? Pero no importa. O sea, no importa, porque lo que importa es la experiencia y la actitud que tengamos ante lo que hacemos. Y la mejor manera de tener la mejor actitud es sabiendo a dónde vamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y así es un buen ejemplo esto de las vacaciones, ¿no? Yo haz de cuenta que me remonté al pasado viendo precisamente eso, o sea, a mis hijos diciéndoles, okay, nos vamos a ir en verano, vamos a tomar el carro y nos vamos a ir hasta San Antonio, a unas cabañas que están en las montañas de San Antonio, y así lo hacíamos, y rentábamos una cabaña por 3 semanas, y así me los llevaba, y era increíble para ellos, pero 6 meses antes era que ya iban planeando, y vamos a hacer esto, y vamos a llevar lo otro, y todo, y yo les decía... Y si lográramos hacer de nuestra vida, imagínate, unas vacaciones constantes... Sí, no sería padrísimo. Hay que estar planeando y estar alegres y felices con ese respecto. Y más allá de decir, a ver, me está yendo mal, hoy estoy mal, el destino me está tratando mal, es agarrar y decir, bueno, a ver, yo cómo quiero que me trate mañana el destino. Si yo mañana quiero que me traten de esta manera, bueno, pues voy a empezar a construir para que me traten de esta manera, ¿no? Sí, la verdad es que me has abierto los ojos en varias cosas y te puedo asegurar que a muchos de los radioescuchas que nos están escuchando en este momento y a los que también pues a veces no pueden por la hora porque se levantan muy temprano y ya nos dijeron y nos han mandado muchos mails y esto en que bajan los podcasts de diferentes lugares donde los tenemos, les has abierto los ojos. Yo también ahorita viendo todo esto, recordando y todo, es cierto, podemos hacer unas vacaciones de nuestra vida estando felices, planeando lo que va a ser, no mañana, sino la semana que entra, o el mes que entra, o el año que entra. Y entonces te das cuenta que nosotros somos constructores de nuestro propio destino. Es cierto. Está maravilloso esto, ¿eh? Y es un buen tema. Al principio, como dije, pues estamos construyendo el mañana y... Y pues sí, hay que ser felices para poderlo construir. Sí, pero para ser felices, ¿no? Tenemos que ser conscientes. Y este ser conscientes nos va a llevar precisamente a todo este tema de el destino y quiénes somos nosotros ante él. ¿Qué te parece? Está bonito, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante tema. La verdad, Nicté, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Pues... realmente te puedo asegurar que vamos a seguir recibiendo decenas y centenas de mails o de mensajes en nuestro Twitter, que sí nos llega mucha gente y ya te los voy a pasar, te los voy a ir pasando para que veas. Claro que sí, y también pues que me sigan en mis redes. Claro. Arroba @nickte y también me pueden buscar en mi página web que es www.nickte.com con Y y con K, recuérdenlo. Y por si me quieren escribir también en yomerasoy@nickte.com. Perfecto. Pues bien amigos, aquí nuestro querido productor David, como siempre en la producción, quien siempre me hace favor de que todo salga correctamente, ya me está mandando a un corte comercial. Y pues bien amigos, vamos a continuar con nuestro siguiente espacio, Siglo XX, y les tengo una agradable sorpresa para muchos en ese espacio. Buenas noches, continuamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en el Elite Espacio. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Esto es Siglo XX. Y pues bien, quiero darles las gracias a Nicté, quien en este momento tuvo que retirarse. Pero vamos a continuar con esta sección de Siglo XX. Y en esta ocasión, realmente cumpliendo sus 100 años de haber salido su primera película ahorita en noviembre, precisamente esta primera semana de noviembre se cumplen los 100 años, de que Charles Chaplin salió en su primera película, aunque realmente él empezó 2 años antes. 2 años antes empezó en teatro, empezó en diferentes lugares y hasta ahorita él realmente, bueno, como dijimos, en 1912 ya estaba actuando para una compañía teatral, con quien pues recorrió diversos países, de ahí con su personaje Charlotte. Lo debutó en cine en una película que se llamaba Ganándose el Pan en noviembre de 1914. Pues bien, vamos a hablar un poquito de Charles Spencer Chaplin, conocido como Charlie, ¿no? Él nació en Londres, Inglaterra, un 16 de abril de 1889. Y pues realmente fueron muchos años de risas, muchos años en donde él vivió cosas espectaculares. Falleció en Suiza el 25 de diciembre de 1977, prácticamente hace muy poquitos años. Fue un actor, humorista, compositor, productor, director, escritor con ese humor británico como lo tienen obviamente los británicos. Adquirió una popularidad enorme gracias a su personaje de Charlotte y pues realmente muchas de sus películas, o prácticamente casi todas sus películas, fueron de la época muda del cine. Y a partir de entonces pues se consideró como un símbolo del humorismo, del cine mudo. De él aprendieron mucha gente. Dice que nuestro querido Cantinflas aquí en México le gustó tanto el humor de Charles Chaplin que él se empezó a dedicar precisamente a hacer películas humorísticas, ¿no? O personajes en ese aspecto que le llamaron mucho la atención. Pues bien, para finales de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos en el cine mundial. Y de ahí, pues, que fue entreteniendo a mucha gente. Sus padres también estuvieron relacionados en el mundo del espectáculo, especialmente su madre que cantaba para el Music Hall, y pues su padre también tocaba varios instrumentos. Y Chaplin, pues a los 5 años, reemplazó a su madre en el Music Hall, y pues dicen que fue una gran maravilla en ese entonces. Digo, no estuvimos ahí para verlo. Creo que ninguno de nosotros, ¿no? Pues a lo largo de su vida, Charles Chaplin recibió múltiples reconocimientos, nominaciones, recibió un Oscar honorífico en 1928, y para todos los que lo llegan a recordar, algunos sí lo vivimos, en 1972, le dieron también un premio honorífico, un Oscar honorífico. Pues algo que pocos saben y que pues realmente, ¿qué les puedo decir? Yo creo que yo personalmente no lo sabía hasta que investigué un poquito sobre la vida de Chaplin. Él fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. ¿Cómo lo ven? Premio Nobel de la Paz. Desgraciadamente no llegó a concluirse, pero estar nominado es ser candidato al Premio Nobel, pues no es nada sencillo, ¿no? Fue distinguido con la Orden del Imperio Británico en el 75 y se colocó la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood en 1970. Yo pienso que muchos de estos premios y muchas de estas distinciones pues realmente ya fueron casi al final de su vida, cuando a lo mejor podían haberse dado por ahí de la mitad de su vida, con tantos reconocimientos, con tantas cosas que hizo, con tanta fama que tuvo, las películas. En 1952, con tantos problemas políticos que involucraron al comunismo, pues empezó a hacer actividades antiestadounidenses y por lo tanto pues obviamente empezó a tener problemas con Inglaterra y él mismo decidió exiliarse en Suiza, donde pues obviamente no había extradición hacia ningún país, etcétera, ¿no? Y Suiza pues era un país internacional que no se metía con nadie y nadie se metía con ellos, ¿no? Pues ahí realmente fue donde pasó ya el resto de su vida. Y aún así, las cosas más extrañas, ¿no? Sus películas que más pegaron fue Un rey en Nueva York, La condesa de Hong Kong y El día de Navidad, por ejemplo, que pues realmente estuvo fantástico, ¿no? Y pues irónicamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo falleció él? Pues precisamente el día de Navidad, 25 de diciembre de 1977. ¿Quién se iba a imaginar que una película que muy famosa que él hizo el día de Navidad fuera también el día en que él pues realmente dejó este mundo? Pues hablando de Charles Spencer Chaplin, pues se descubrió por ahí una carta en el 2011 donde alegaba él que no había nacido en donde supuestamente se decía, ¿no?, en una parte de Londres, sino que realmente él nació en el Black Patch Park, como ven, en un parque, en un campamento gitano. Y pues es algo muy raro, ¿no?, que una persona diga que él nació en un campamento gitano cuando todo mundo lo conocía como hijo de, pues, no de gitanos, sino de gente de la farándula, actores, cantantes, pues gente del espectáculo. Su mamá, quien era conocida con el seudónimo de Lily Harley, pues era realmente una mujer espectacular dentro del mundo del music hall. Pero pues desgraciadamente sus padres pues vivieron un gran divorcio y pues él se quedó con su madre, a quien después siguió, pero pues siguió viendo, dice la historia y cuentan los que lo conocieron, que él nunca perdió la pista del padre, ¿no? A pesar de que también llevaba una relación muy armoniosa con su abuela, la madre de su padre. Pues realmente la madre de su padre venía de una familia también muy reconocida, los Smith de Roman Shields. Entonces por eso es raro, ¿no?, decir que pues realmente venía de una familia gitana, como él lo aseguró y en esa carta que pues realmente fue abierta hace tres años, menos de tres años, en el 2011, finales del 2011. Pues bien, lo que sí se sabe es que pues él realmente vivió con su padre poco tiempo, porque pues su padre biológico murió en 1901 de una cirrosis provocada por exceso de alcohol, y pues realmente falleció bastante joven, ¿no? Por lo cual pues Charles Chaplin, pues a pesar del divorcio de los padres, lo siguió viendo, pero pues nada más el poco tiempo que realmente se pudo, ¿no? ¿Y por qué dije que él vino a tomar el lugar de su madre allí en el Music Hall? Porque una enfermedad de la laringe le provocó a la madre un problema en el cual ya no podía cantar, ya no podía expresarse. Y sufrió ella una depresión nerviosa tan fuerte que la llevó a tener problemas mentales. Y ese fue el gran problema que tuvo la mamá. Entonces, pues Charles, jovencito, muy jovencito, pues dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi familia, mis hermanos, mi madre. Pues si no ayudamos, si yo no me pongo las pilas, pues realmente mis hermanos no van a tener nada que comer. Y así se salvó de que llegaran, bueno, realmente llegaron a un asilo en el sur de Londres, pero él, empezando a trabajar, pues empezó a salir adelante, empezó a ganar un poco de dinero, sacó a sus hermanos del asilo, los llevó a una casa y pues bien, ahí empezó realmente la vida de Charles Chaplin. Él empezó realmente, pues muy jovencito, como lo estábamos diciendo, y lo que lo empezó a llevar a la fama fue que él empezó en una obra de teatro escrita por William Gillett, y para quienes realmente lo conocen, saben que esta obra de teatro es del famoso Sherlock Holmes. Pues después de ofrecer diferentes espectáculos en el Music Hall, fue que realmente empezó su vida artística, pero también algo que muy pocas gentes conocen fue que mientras salía a la fama, él fue soplador de vidrio. ¿Saben lo que es un soplador de vidrio? ¿Quién ha ido, por ejemplo, de vacaciones a algunos lugares de playa y también a algunos otros lugares en el centro de la República, en el Bajío, donde hay piezas artesanales? Calientan vidrio, calientan tubitos de vidrio y lo soplan y con eso forman figuras. Pues exactamente eso hacía Charles Chaplin para salir adelante, seguir manteniendo su casa y poder darle de comer a los hermanos mientras realmente salía a la fama. Un dato muy curioso, muy, muy, muy curioso fue que a la mitad de su carrera artística, él mismo organizó en Francia, en París, Francia, un concurso de a ver quién era el mejor imitador de Charles Chaplin. Curiosamente, nadie supo que él participó en ese mismo concurso que él organizó con jueces del ámbito pues cinematográfico. ¿Y qué creen, amigos? Algo muy irónico. No ganó el primer lugar. Realmente él le dieron el tercer lugar al imitador de Charles Chaplin. Siendo algo muy curioso, ¿no? Que pues realmente es poco imaginable. ¿Quién se lo puede imaginar? Un concurso donde él mismo se imita a sí mismo y solamente saca el tercer lugar. Y bueno, a razón de ahí, en ese tiempo, pues con ese concurso, él ganó $150 trimestrales por un año. Y pues sí, realmente era algo raro, ¿no? En eso de ganarse el pan y hacer un concurso para ver quién era su propio imitador. Una de sus muy buenas películas, ¿quién no va a recordar El Vagabundo? Hizo un personaje, ya como su personaje Charlotte, como el vagabundo, que se supone que fue en Hispanoamérica. Y pues realmente esta fue una de las mejores películas que pues realmente se consideró, a pesar de ser una de las primeras, se consideró una de las mejores películas. Y de ahí fue donde realmente empezó a sacar ese personaje, sobreponerse ese tipo de maquillaje, sobre sacar, pues cambió su guardarropa, empezó a usar esos pantalones bombachos, esos zapatos grandes de vagabundo, ese bastón, el sombrero de hongo. Pues yo creo que fue algo muy, muy, muy padre, ¿no? Imagínense. Muy contradictorio a lo que se usaba en aquel entonces, que eran los pantalones holgados y un saco muy estrecho, ¿no? Y un pequeño sombrero. Entonces, pues, ya con eso después, pues, se dejó crecer el bigotito, ese bigote pequeño que pues fue lo que llamó la atención de mucha gente. Y por ahí, regresando al mismo Cantinflas, dicen que el bigote Cantinflas pues realmente nació de la imitación de Charles Chaplin, quien además pues realmente fue una de las personas que él mismo quiso imitar. Y de ahí pues dicen que Cantinflas salió pues realmente aprendiendo de él varias de las situaciones, ¿no? Sus películas mudas, ¿cuántas películas mudas hizo? Pues muchas, realmente. Una de la cual yo sí me acuerdo es Luces de la Ciudad, en donde realmente pues fue una espectacular película. La de Tiempos Modernos, Easy, pues realmente también sus coprotagonistas como Paulette Goddard, Edna Purviance, Bo Jamison, pues fueron realmente gente que lo sacó a la luz, lo ayudó y todo lo demás. Ocho películas en 1923 llevaba, y de esas 8 películas firmó un contrato por $1,075,000 en 1923. ¿Quién lo dijera? Pues imagínense, y a pesar de eso, vivió siempre módicamente. Pues bien, amigos, nos vamos a despedir. Esto fue Siglo XX, Elite Espacios. Nos vemos la semana que entra. Recuerden, Rafael Tinajero con la Fundación Solo para Ayudar. No se pierdan ese programa que va a estar espectacular. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.